Instantly face the injection, kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos a la edición número 23 de Pasen al Fondo. Bueno, ya empezamos mal. A mí se me ha olvidado cantarlo, tío. Me habéis dejado. Es un canto de dos. Sí. Me habéis dejado tirado. Ha sido solo. Pero el que canta no canta. Bueno. Me habéis dejado solito al pobre. Bueno, estamos grabando ya, ¿eh? Ah, ¿sí? Quitado, sí, de hecho, sí. Se ha dado todo el mundo cuenta, menos tú. Que no hemos cantado bien. Bueno, yo qué sé. Hoy volvemos a ser tres, no sé. Pero tres más uno. Hoy traemos un invitado. Es Moja. Bienvenido. Hola, buenas. Y estamos Ultimatum, Don Melón. Y quien nos habla, Metal Pargata. Y quizá venga Tormenta. Tormenta está de camino. Tormenta está en el aire. Tormenta está ahí de camino. Nos han fallado dos, están afectados por la salida del Rajoy y se han quedado en casa llorando. Deberían escucharme, yo creo, ¿eh? Deberían escuchar. Hombre, mira, es como música de fondo, se la había olvidado también. No, que estaba sonando la intro, ¿no la escuchabas la intro? No. La intro nunca la vimos. No la oí. Solo la oyes tú. Sí. Bueno, pues lo que os decía, está con nosotros Moja. Moja es... campeón de karate. Sí. Bueno, de hecho, hoy hemos dicho que vamos a inaugurar, vamos a ponerle nombre a las entrevistas, sí, ¿no? Yo creo que y sí. Vamos a hacer un homenaje al presidente saliente, que se ha pirado, y la vamos a llamar Los Colomenses Hacen Cosas. Tenemos que buscar una musiquilla o algo, pero bueno, poco a poco. Sí, ya le haremos una cuña ahí de para la entrada. Bueno, ya tenemos unas cuantas entrevistas. Yo no te escucho muy bien a ti. ¿No? No. ¿Ahora? Sí. Vale. Pues eso, esta Moja que es campeón de karate, pero igual mejor nos lo explica él. ¿Es campeón de karate de nobles y de qué modalidad? Kyokushinkai. Campeón de España de karate, pero de nobles, o sea, gente que competía por primera vez, pero bueno, está bastante bien de la modalidad Kyokushinkai, que se practica aquí en Santa Coloma en varios sitios y la verdad que hay muy, muy buenos atletas de esta modalidad. Kyokushinkai. Kyokushinkai. Kyokushinkai. Sí. Joder, más o menos. Porque yo es que soy muy, muy novato en esto. Bueno, muy novato, no. Mi puta idea. Que básicamente, ¿qué tipo? Nos has explicado antes fuera de micro un poco los tipos que hay, pero o sea, es el tipo de karate, por decirlo así, el más duro que hay, porque es al KO, es a dejar al contrincante a KO. El que deje al otro KO gana. O el que le haga más daño. O sea, no es por puntos, ni te toco y me tocas. Pero al decir KO, o sea... KO, sí, directamente. ¿Te puedes rendir o que tienes que...? Que tienes que dejar. O sea, te puedes rendir, pero más vale luchar hasta el final, ¿no? Y pero si te hacen el KO, se acabó. Hombre, luchar hasta el final. Si ves que te van a meter la del pulpo... Bueno, sí, exacto. Si te van a meter la del pulpo, pues ya dices, oye, me hago el KO yo a mí mismo, ¿no? Y... O sea, pero... Cuando ves que te van a ganar no hay ningún gesto que diga... Si el árbitro ve que el otro te está dando una buena paliza, que tú estás intentando aguantar, pero que te está dando bien, el árbitro mismo ya para el combate. Ya lo para él, lo para. Pero si yo veo que a la segunda hostia ya veo que no voy a tener nada que hacer, no tengo ninguna manera de parar el combate. Tú mismo dices, oye, se acabó, no puedo... Haces que te duele algo, lo que sea, el árbitro lo ve. ¿Te quieres acabar el combate? Sí, ya está. Yo creo que sería mi opción, pero a los 5 segundos. Bueno, no tenía como el karate de una modalidad como esta. Siempre lo veía con las katas, Bueno, sí, hay dos partes. Está la parte de kumite, que es los combates, y luego la parte de katas, por decirlo así. Y es donde muestras, es un combate imaginario donde ahí va por niveles y tú muestras, cada persona hace el mismo kata o uno diferente y una persona lo puede hacer mejor, otra peor. Entonces también eso sí que va por puntos. Hay 4 árbitros y los árbitros puntúan del 1 al 10. Más o menos la media que salga de los 4 es la media que le queda al participante. Y luego pues el que haya sacado mejor media gana. ¿Y cómo...? Porque fuiste campeón de España, ¿dónde fue esto? Eso fue en Torredembarra. Torredembarra. Cerquita, sí, fue aquí en Cataluña. Vino gente de Canarias, gente de Murcia, gente de muchos sitios de España, sí. ¿Y cómo te dio por presentarte? ¿Alguien te dijo, bueno, voy a probar o tú veías? Mi senpai Lee, me dijo si quería tres, si me atrevía. Él me veía bien para competir la primera vez, era un campeonato nuevo. La gente va a probar, la gente va a decir, bueno, vamos a ver esto del karate que es. Y mira, entré y fácil, ¿no? No, a ver, fácil no, pero sí que... ¿A cuántos tuviste que tumbar para ser campeón? Bueno, en teoría me tocaban dos. Uno a la vez. No, uno antes del combate dijo que no quería pelear ya, no sé por qué. Se rindió, lo que digo yo. Peleó con un compañero, le ganó. Y luego yo peleé con el otro compañero, le gané y dijo que ya no quería pelear. Y luego me tocó con otro más al final, que fue la final, por decirlo así. O sea, te vieron y dijeron, este es de Santaco, tío. Este es de Santaco. Me va a dar la del pulpo. Sí. Y eso supongo que era por peso. Sí, sí, a mí me tocó salir en la categoría de super pesado mayor de edad. O sea, me tocó un... Creo que el que me tocó pesaba más o menos como yo, 90 y algo, 100 kilos. Y tenía 37, 38 años el chaval, ¿no? El Nobel, ¿no? El Nobel. Y no, si no me equivoco, creo que era cinturón negro y todo. Luego le pasa, luego se lo cambió, se puso el amarillo o el marrón, pero creo que era cinturón negro también, o a puntito de ser cinturón negro. Pero bueno. O sea que se quitó el cinturón y dijo, no, aquí voy a rebajarme un poquito. Aquí voy a rebajar el nivel, que vean que tampoco soy tan bueno, pero... Has mencionado lo del Lee. Sí. O sea, que tú vienes de la escuela del Lee, de tu senpai es Lee. Sí, mi senpai es Lee Redondo, sí, sí. Llevo ya más o menos 4 años con él, súper bien, la verdad... Es una persona que te enseña, aparte de karate, otros valores que luego te van a ir muy bien en la vida. Y sí, sí, cada vez somos mucha más gente, cada vez son más niños los que siguen creciendo con el tema del karate. Gente mayor que viene y se apunta porque quiere hacer algo de deporte, quiere que su vida vaya en dirección al karate también, porque al fin y al cabo el karate lo que hace es que tu vida vaya a raíz del karate. O sea, lo que haces en el karate también lo puedes utilizar en la vida. El respeto, los valores que te da el karate te sirven para el largo de tu vida y te van a ir muy bien. A mí lo que me flipa, una vez que he visto competiciones, es el nivel de concentración, porque las hostias despacio no van. Bueno, despacio no, pero... Lo que pasa es que yo creo que la concentración, cada persona se concentra en sí mismo antes de competir, pero por decirlo así, hay mucha gente, o sea, hay muchas técnicas también de concentración en el karate. Hay gente que tiene un método de concentración, una persona se concentra haciendo un ejercicio, otra persona estirando, otra persona concentrándose, otra persona escuchando música. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que seguimos todos es que antes de competir hay que estirar súper bien, pero súper bien. O sea, y aparte, no lo vais a creer, pero se nota una manera cuando haces unos buenos estiramientos antes de pelear y si no lo haces, cómo sueltan las piernas, todo el cuerpo. Todo, unos estiramientos bien hechos antes de competir. Parece broma, yo antes decía, bueno, ¿para qué voy a estirar? ¿Qué? Pero al fin y al cabo, voy a poner música, que voy a poner música, voy a ponerme reggaetón, voy a ponerme un poquito de para animarme, pero al fin y al cabo te das cuenta que lo importante es prepararte bien antes del combate. ¿Y cómo empezaste con el karate? ¿Cómo llegaste al karate? Yo jugaba fútbol antes, en la Gramanet y tal. Y yo siempre desde pequeño jugaba fútbol sala, en la Unión, en la Gramanet. Pasa que me lesioné la rodilla y estuve un año sin jugar, más o menos. Y aparte luego al año siguiente nos hicieron las pruebas médicas. Y como que me salió que tenía un soplo en el corazón o algo así, pero era una tontería. Sí, bueno, y entre pruebas estuve también media temporada sin jugar. Y luego sí que jugué al final de temporada, lo que pasa es que empecé a ir a la biblioteca de Campechahuet, aquí al lado del campo de la Gramanet, y dije, bueno, vamos a seguir un poquito los exámenes, que si las recuperaciones, cuarto de la ESO, queríamos prepararnos. Y conocí a Lee, porque trabaja ahí en la biblioteca de Campechahuet con Serge. Y a raíz de ahí él siempre me decía, oye, tío, vente un día a entrenar, así lo pruebas. Yo iba con un chico que se llamaba Yamal, que ya entrenaba ahí, pero nunca me atrevía. No, yo fútbol. Y fue probarlo un día, vi el tipo de gente que había, la familia que se ha unido, por decirlo así, la familia que se ha creado ahí dentro. Y dije, pues voy a empezar a probar esto del karate, a ver qué tal. Y poco a poco, mira, me empezó gustando y al fin y al cabo me sigue gustando ahora también. Joder, y de campeón además, no me extraña. ¿Nos podías, nos podías explicar un poco más la historia del Lee con el karate y con los chavales? Sí. A ver, es un poco larga, pero bueno. Lee, como sabéis todos, antes era el... Como decía, trabajaba con el exalcalde de Santa Coloma. Y luego, cuando empezó a trabajar en la biblioteca de Campe Chahuet, pues había ciertos alumnos que se comportaban... Bueno, que no eran alumnos en esos momentos, eran gente que iba a la biblioteca, a estudiar, ¿no? A liarla. A liar la parda, que si quemaban unas papeleras del lavabo, que si... Vamos, de todo menos estudiar. Y un día los vio y dijo, oye, vosotros os portáis muy mal, la liáis, pero luego, al fin y al cabo, no practicáis ningún deporte. Y empezaron vacilando que sí, que hacemos boxeo, que sí. Y dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Lee curraba todos los días, pero el domingo tenía fiesta. Vamos a ir al río los domingos y os voy a enseñar karate. Y vosotros a mí me enseñáis boxeo, porque vieron que decían que eran los reyes del boxeo, que sabían boxear, no sé qué. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando fueron a entrenar con Lee el domingo, vieron que Lee sabía karate y sabía boxeo, las dos cosas. Al final les tuvo que enseñar él a ellos. Y se acabaron enganchando. Su conducta cambió, empezaron a encontrar trabajo, Lee es verdad que les ayudó un montón de cosas, empezaron a encontrar trabajo, sus estudios también empezaron a raíz de Lee, empezaron ya a ir a la biblioteca con un cierto respeto. Bueno, aquí ya no vamos a liar, que ya conocemos a Lee, nuestro senpai. Empezaron a estudiar, algunos acabaron sus estudios, otros encontraron trabajo, como Tito, que es un chico con el que empezó todo esto, está trabajando. Y nada, es esa la historia, lo que pasas de un bibliotecario, por decirlo así, con Sergio en la biblioteca, a profesor de karate, aunque él ya era antes profesor de karate, pero por ciertas circunstancias lo tuvo que dejar y ahora ha vuelto. Y sí, de hecho tengo entendido de que ahora, bueno, hay tanta gente que como... Que sí, bueno, sí. Que no dan abasto, ¿no? No, gente que se quiere... Y hay lista de espera y todo. Lista de espera. Sí, sí. Y que incluso controla las notas de los chavales porque, sí, bueno, vale, tú puedes ser karateka, pero tienes... No tienes que dejar los estudios de lado. Exacto, se controla todo. O sea, aparte de que damos clases de repaso, hay ciertos chicos, alumnos como yo, por ejemplo, que damos clases en otros colegios a niños que tampoco tienen mucho acceso al karate, no pueden pagarse un gimnasio de 50 euros. Pues le hacemos clase en el AMPA mismo, como yo que lo hago en el Antoni Gaudí. Clases de repaso, se les controla las notas. Tú, si tienes malas notas, no hay karate. Aquí hay que estudiar, lo primero son los estudios. Y si tú estudias, tendrás karate y podrás venir a entrenar y a divertirte, a jugar, a pasarlo bien, pero primero hay que estudiar. De todo, hacemos, participamos en muchísimas actividades en la ciudad, podemos lo que podamos. Ahora tenemos el examen de karate, que es el martes que viene, en Torrivera, en el complejo deportivo. Y nada, a ver qué tal. 125 niños. ¿Y quién es, el examinador? El Lee. ¿A 125? A 125, él solito. Cuando le hablas de senpai es como el Miyagi, ¿no? Senpai, senpai Lee, siempre. Senpai es maestro. Maestro. ¿Y Miyagi qué? Miyagi es el profesor Miyagi, el señor Miyagi. Se nota, ¿eh? Que con todo de karate. Está guay lo de... Primero que le cojo a hacer... Que haga que, os, que cojáis el gusto por la modalidad. Y luego la disciplina de ahora que os habéis probado esto, o si no saca, si no probáis, hombre, claro, es que por culo. Date cuenta que muchísima gente que viene al karate es gente problemática. Gente que sus padres a veces acuden a hablar con senpai, con Lee a la biblioteca. Oye, es que mi hijo suspende todas, es que mi hijo se porta mal en casa. Y luego pasan los meses y notan una mejora. Porque es verdad que a raíz del karate tu vida cambia. Yo lo he notado, yo por mí mismo lo he notado. Y si le preguntáis a cualquier persona que hace karate, el antes y el después, lo nota muchísimo. ¿Pero tú eras un pieza también? No, yo no era un pieza, nunca he sido de portarme mal ni de liarla mucho, así que... Hombre, iba a la biblioteca a estudiar, ¿no? Iba a la biblioteca a estudiar, pero eso, cuando había los exámenes. Cuando no, tampoco era bueno, mucho de ir a la biblioteca. Como todos. Como todos, tampoco era... Yo ni iba a la biblioteca. Sí, me acuerdo que no tenía ni el carné yo. Me acuerdo que siempre lo llevaba en un papel. Pero... Sí que es verdad de que mucha gente empieza en el karate diciendo esto voy a estar tres días, aquí vamos a probar a ver lo que hacen los karatecas estos, y luego acaban enganchándose y su vida acaba cambiando. Eso sí que es verdad. Bueno, desde luego que el trabajo de Lee es un ejemplo para la ciudad. Ha salido en varios medios, ha salido en la televisión también varias veces. Sí. Y que queda pendiente a lo mejor una entrevista con el Lee más adelante. Sí, no sé. Yo creo que está poco reconocido. Bueno, yo creo que está lo más. Bueno, es posible que sí, es verdad que se le tendría que reconocer más su trabajo. Ríete de hermano mayor. Hermano sí. Mayor ha acabado muy hermano mal. Hermano mayor. Sí, pero hermano mal. Mayor ha acabado mal. Luego en el Rivera, ¿no? Un poquito. Hermano mayor va 1-1, ¿eh? El Lee son ¿cuántos chavales dice que? 125 que se examinan. Que se pero examinan. Luego hay gente que no se examina porque acaba de llegar, o a lo mejor son 150 en clase, o 130, 140. Mira, claro, cuando venía para aquí me encontraba una madre con tres niños, dos niñas y un niño, y los tres con el traje de karate. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, Santa Coloma tiene, porque sigo buscando, como sabías que venías, esto, bueno, ahí voy a mirar por internet a ver si veo algo que preguntar a este hombre, y bueno, por lo visto hay varios campeones incluso del mundo y de Europa aquí en Santa Coloma. Bueno, pero de otro gimnasio, de Satori. Bueno, sí, de Satori. Bueno, sí, de Satori hay... Tal Jonathan Tineo. Jonathan Tineo, que también... Si el Lee estaba con el alcalde, este estaba de chofer o está, no sé todavía, de la Parlón. Esta, creo que sí, esta. Pero no lo sé seguro. Y luego la chica que era extranjera, Teona sí, Teona es campeona del mundo también. La verdad que Satori, pero Satori lleva muchísimos años desde... Lee entrenaba ahí de joven, Lee empezó entrenando ahí. No, pero por ejemplo, yo soy de toda la vida de aquí y tal, sí. Y no tenía ni idea que había campeones del mundo de karate en Santa Coloma. Tiene gente muy buena, gente que lleva toda la vida entrenando y... Tienen, has nombrado a dos, a los dos mejores, yo creo. Su profesor, Jonathan Tineo. Su hermano Richard también es muy bueno. Teona, que ha quedado este año segunda mejor deportista de la ciudad, creo, nominada a la mejor deportista de la ciudad, y aparte ha quedado campeona del mundo. Tienen a Dani Redondo, tienen a gente muy, muy buena, la verdad. Pero bueno, poco a poco. Nosotros tampoco competimos para ser los mejores ni nada, sino es simplemente pasarlo bien, el deporte, pasarlo bien, disfrutar, hacer que los niños crezcan con educación, bien, con respeto, mejore su vida a raíz del karate. Pero tampoco ni un campeón del mundo, ni nos centramos, no es esa nuestra principal función. Ni bueno, mucho si menos. No te presentas tú, venga, campeón de España. Aún así hay varios, o sea, que no eres el único de la escuela del Lee. No. Hay varios que han ganado, que va, hay gente, diferentes campeonatos. El mejor que tenemos es Sulaiman, que está ahora en Bélgica, viviendo y estudiando ahí. Quedó subcampeón de Europa en Francia, en Lyon. En un campeonato súper difícil, porque eso ya era, no era ni Nobles ni nada, sino era, salía ahí quien te tocara, te ha tocado, ya había competido toda la vida a lo mejor, y no recuerdo mal, segunda división, y quedó subcampeón de Europa. Luego tenemos gente, Carlos Ibáñez quedó también campeón de España como yo, Tito ha quedado muchas veces también campeón de España, Nana, tenemos a lo mejor, si no, cada año en la... En lo que ofrece el ayuntamiento, reconocimiento del ayuntamiento en Santa Coloma, cada año salimos nombrados porque tenemos gente que gana campeonatos. Este año he sido yo, el año pasado fue Carlos, hace dos años fueron seis o siete, hace tres años fueron tres o cuatro. O sea, por ahí cuando en algún campeonato la peña ve que le toca uno de Santa Coloma, sí, más o menos ya conocen, o sea, de qué pasta hay reputación karateca en Santa Coloma. Sí, sí, ya más o menos nos conocen un poquito de qué molde estamos hechos, de qué pieza. Aguantamos los golpes, sí, ¿no? Sí. No, pero este agua hay que ver los frutos, ya no solo en reconocimiento de premios, sino que en lo que dices, en aplicarlo a la vida y que... Sí, a ver, sí es verdad que el karate, como todos los deportes, te marcan, yo creo, ¿no? Hay gente que... la gente que hace deporte para pasar el rato, para pasar el tiempo, para divertirse, para perder peso, para... Luego hay gente que hace deporte porque lo necesita, porque se siente bien con él, porque si luego se pasan un día, es que necesito hacer este deporte, me ha marcado. Para desahogarse. Para desahogarse, le sirve para muchísimas cosas. Y luego hay gente que no hacemos deporte, ¿eh? Y luego hay gente y hacemos rap, la barra, un poquito de vasito, claro, la barra, ¿no? Que hace radio. Bueno, tiene que haber gente para todo. Bueno, yo deporte hice de joven, sí... Si te ve que has hecho deporte, está muy bien, ¿eh? Sí. No, es verdad, ¿eh? Atletismo, peso pluma. Aquí tengo un amigo. No, pues hacía atletismo, ¿vale? Tienes cuerpo de atleta. Sí, cuerpos compro. Yo como mucho meto la piscina una vez a la semana y hasta que aguante, que suele ser no, poco. Pero bueno, tú ahora haces algo, yo ya no hago nada, pero hace muchos años. Sí, bueno, ese es el único momento en el que he hecho algo. También te lo digo. Ahora. Ahora, sí, sí. Bueno, por temas de... Bueno, de salud. Por temas de salud. Bueno, ¿y qué? ¿Y a raíz de esto, yo qué sé, te vas a animar a presentarte a más campeonatos o y tal? Bueno, ¿o solo fue una experiencia por probar, no, porque era aquí cerca? No, yo espero que sí, que algún campeonato más pueda presentarme. Lo que pasa es que sí que es trabajar un poquito más, porque más o menos tú conoces el nivel que tienes, pero no el nivel que tienen los otros. Entonces más o menos tienes que estar a tope preparado, decir, me da igual quién me salga, que me lo voy a comer. Entonces, pues poco a poco, ya veremos si el año que viene hay algún campeonato en Canarias o por aquí cerquita, o a lo mejor a Lyon. En Canarias o por aquí cerquita, ¿no? Sí, o a Lyon, a lo mejor a Francia también, al campeonato de Sallo Sula, pero bueno, poco a poco ya veremos, a ver qué tal. Mole. Pues nada, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Hemos aprendido un poquito más de karate, que no tenemos ni puñetera idea, como de otros bueno, muchos temas. Al menos os interesáis un poquito. Y para despedirte, pues, porque además tenías prisa. Sí. Si quieres recomendarnos algún tema musical. Bueno, sí que me gustaría recomendaros la canción de Charango, que es una canción que me gusta mucho, se dice Agafal Duricho. canyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Bueno, pues estos eran los charancos. Los charangos, charango. Los charangos. Era la recomendación de Moja, que se ha tenido que ir porque está sacándose el carnet. Y suerte, tenía, con las prácticas. Y tenía práctica ahora, justo ahora. Y bueno, unos que se van y otros que vienen. Ha aparecido Tormenta por la puerta. Sí, aquí estoy sustituyendo a Moja en la silla de Moja, micro de Moja, cascos de Moja. Estás en la silla de los entrevistados. Sí, si queréis. Nah. Bueno, para que nos cuentes penas. Si queréis, hoy es mi día. Hoy es tu día. Ah, sí, ahora os voy a deprimir un montón. Para que nos cuentes penas, te entrevistamos otro día, pues venga, que te haya pasado algo. Pues mejor. Venga, otro día. Pues nada, yo qué sé, digo, ¿qué has estado haciendo? Igual has estado ahí mirando, porque hoy hablaba al andar, como ha petado todo aquí, pues... Ah, no, no, la verdad es que no me he enterado de nada, porque estoy ya preparándome ahí con qué frase voy a ir, porque ya por fin sí que me han convocado y la semana que viene me piro al certamen este internacional de frases. ¿Y cuánto tiempo te vas? Pues me han dicho que en principio durará, bueno, depende ahí de las frases que se presenten a concurso, pero está previsto que dos, tres semanas, ¿eh? Uy, que ibas a decir 2 o 3 meses. No, 2 o 3 semanas, no más, ¿no? Hasta vacaciones, no aguanta, ya. Pero no aguanta 3 meses sin darnos una paliza con las frases y ni de coña. Más. Pero os puedo mandar audios. Bah, casi es que una no. opción, pero no es igual. Vale. Estaré en la, al final se hace en la conchinchina. ¿Conchinchina? Sí. Siempre tienes, ya. Tienes países curiosos, siempre. Sí. Oye, pues igual te encuentras a Rajoy por ahí. No sé. Si tiene un chalet ahí o eso, una de las múltiples casas, pues igual. Porque tampoco te has enterado que ha dimitido, como... ¿Que ha dimitido quién? Rajoy, men. Bueno, lo han censurado. Hombre, dimitir, ¿qué significa que ha dimitido? Que se ha pirado como secretario general del PP, sí, ¿no? Ah, sí, eso ha sido hoy. Eso ha sido hoy. Ay, no, no me he enterado. Sí. Pues... A tomar por culo. Mía. Empiezan a sacar las navajas ahí en Génova, ¿dónde está? Sí, Génova. Ahí en Génova. En la calle Génova, aquí al lado, ¿no? Sí, aquí. No, aquí tenemos la Nápoles, la Roma, pero la Génova no. Va a haber más hostias que en el Kirkus sin Kai. Se van a comer. Se van a comer los tobillos ahí. Bueno. Sí que existe la calle Génova aquí, ¿no? Sí, Santa sí. Coloma, está en el latino. Sí. Nosotros somos de fondo, por eso. Habéis dicho 2 más del latino, pero bueno. Que por ahí no me muevo mucho. Ay, vaya traidor. Pues ¿de qué hablamos? O sea, se nos ha ido el entrevistado y estamos así como un poco perdidos. Se nos ha ido el entrevistado, se nos ha ido el Rajoy. El presi. Poco más y se nos va Evaristo. Bueno, lo de Evaristo ha sido. Como tocan a Evaristo, ahí sí que se lía. Si nos tocan a Evaristo, nos tocan a todas. No, ¿eh? Si está Twitter que echaba fuego. Me imagino, yo hace ya días que no pillo Twitter. No tengo tiempo de Twitter. Pues está simplemente lo han retenido, no ha tenido multa, no la multa al final. Sí, lo no quieren multar o lo han multado, no sé, algo así, sí. Sí, salía él cantando una jota. 30.000 euros. Sí, 30.000 pavos. ¿Cómo le van a meter 30.000 pavos por decir hijo de puta policía? Estando como están las cosas, sí. No me sorprende nada. Estamos mucho peor que en los... Bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Sí. Estamos peor. Bueno, igual decían que una de las primeras medidas que podía tomar el nuevo presi era derogar la ley Mordaza. El nuevo presi, no tengo ninguna esperanza por el nuevo presi. Bueno, ya. A mí me parecía patético. Es tu presi. Me parecía patético los de Podemos diciendo si se puede o si se puede, no eran. Sí, sí se puede, sí se puede, cantaban. Pero qué patético, madre, ¿no? Mía. Pero si esto es. Si va a seguir toda la misma mierda igual. A mí me viene, yendo a mi terreno, a la frase promocional de la película Alien vs Predator, que era: gane quien gane, estamos perdidos. Sí. Pero yo no estoy de acuerdo. O sea, ¿tú qué prefieres tener? No, hombre, claro que prefiero. ¿Qué prefieres, la muerte o la muerte? La muerte en vida. Hombre, yo la muerte. A Rajoy. Rajoy es la muerte. No, muerte. Tú estás dando a elegir. ¿Qué prefieres, la muerte o la muerte? Pues yo la muerte, de golpe, claro. Así, a mí así, me da sin igual, dolor. Es el mismo final. El mismo final. Sí, que nos vamos a morir, pero sí, mientras, hasta que se nos moramos. Me alegro de que caigan titanes, pero si ponen otros que son iguales, estamos en la misma línea. Yo pa mí no es lo mismo. Son la misma mierda. Sí, que los dos son una mierda, pero una huele más que la otra. Bueno, al final creo que hay toda esta historia está cargada de mucho simbolismo, ¿no? De la izquierda, entre muchas comillas, no sé, la jurada o la, no sé cómo se dice, cuando asumen el puesto de jefe de Estado, ¿no? De gobierno. Bueno, la, no sé. La jurada, símbolo, la toma de posesión. El símbolo este de que es el primer presidente de la historia de nuestra España. Con Ñe, ¿no? Que no utiliza crucifijos, ni la Biblia, ni no sé qué. Bueno, como símbolo está guay, si luego eso lo vas acompañando de cositas. Sí, pero es que hace dos semanas el Pedro Sánchez dijo que había que reformar la ley, sí, para que entrara el delito de rebelión, como no se contemplaba, tal y como se les tiene que aplicar a los que se les ha aplicado, pues lo cambiamos. O sea, dice, pero bueno, esta es la alternativa que tenemos. Esto son puta mierda también. Pero el hecho es que tú imagínate, estamos gobernados por el partido político más corrupto de toda Europa. Los han pillado, los han sentenciado, y tú imagínate que no los echan. Bueno, pero ahora estamos por el segundo, a lo mejor, o por el tercero, o sea. Es que el PSOE también tiene corrupción, tiene por un tubo, y va a saltar de aquí poco, va a saltar un currículum. Yo creo que más que tendencia, yo creo que es una cuestión de tiempo en el poder. Pues al fin y al cabo, como la rueda está sucia, entre quien entre, si no se limpia bien. Ya, pero no es lo mismo robar 7 bancos que cinco gallinas. No. El PSOE roba gallinas. No, es una manera de hablar. Era estructural. Una manera de hablar sería, no es lo mismo 7 que 3 bancos, ¿no? Pues sí, es lo mismo. Uno ha robado más que el otro, pero han robado de lo mismo, del dinero público. Al fin y al cabo sale. Bueno, es que parece que estoy defendiendo ya que el PSOE. Yo creo que estoy súper contento de haber quitado a los hombros del PSOE. Pues yo no, a mí me da igual. Es que me da exactamente igual. ¿A ti te gusta la confrontación como ciudadano? No, que me da igual, o sea, que sí. Sé que va a ser la misma porquería y ya yo está bien. Yo estoy con el escepticismo de Alpargata. Y ya está bien de hablar de ámbitos estatales, ¿no? Si estamos aquí por el... Del fondo no tenemos noticias, ¿no? Coño, la Pablonesta en el... No, ya no. Se fue de la ejecutiva. Bah, mira, ahora podía ser ministra. Podía ser ministra. ¿Lo ves? Por irte. ¿Cómo has hecho eso, Pablón? Ahora podía ser, yo qué sé, ministra de Asuntos... Exteriores. Han puesto al Borrell, uno que también quiere mucho. Uno muy majo. Un boreado. Un tío muy majo ahí, muy del diálogo. Sí, uno que ha dicho que hay que desinfectar Cataluña. Uno de la nueva política. Que hay que desinfectar Cataluña. Sí, uno que sí, el nuevo gobierno, las nuevas maneras. Le darán un cargo a Alfonso Guerra también, el paso que va. Yo quería a Liceta. Le tenían que dar todos los ministerios a Liceta. Liceta. El de danza. El ministerio de danza. Iba a decir cultura, sí. Pues eso, cultura. Es súper divertido. Pues como la cultura se ha proporcionado al nivel de danza, vamos mal. Pues bueno, se mueve bien el tío. Tío, vamos. El sweet sweet. Tiene un estilazo. Tú intentas bailar como ese hombre y te rompen la cadera por 4 sitios diferentes. Seguro, además. Ya te lo digo yo. No lo dudes. Ya la tengo rota, o sea que. A mí ese tío me cae bien, ¿eh? Menos sí. Cuando habla, tío. Sí, en general. A mí me cae bien cuando baila. La verdad es que tiene un rollito ahí guay. Y bueno, ¿y a nivel local tenemos algo? A nivel local, no sé. Bueno, está lo de... Bueno, sí. Hay una liada ahí. Se ha liado parda, ¿eh? Ahí en el centro, nuestros vecinos del centro. Sí. ¿Que habéis bajado por allí? Sí, el otro día bajé. Yo estuve el... ¿Qué ha pasado? Al día, sí. Bueno... En el centro se quejan de que quieren proteger... ¿Sabes? Aquí en el fondo no protegemos nada porque... Aquí no tenemos centro histórico. No hay nada que proteger. O sea, si lo derrumban todo y lo hacen nuevo, a lo mejor... Mejor ganamos. Pero allí no. Allí hay un montón de viviendas que están afectadas. No sé cuántas, ¿eh? En realidad. Igual tenemos pendiente una entrevista ahí con la gente que está moviendo. Sí, hacemos un llamamiento porque... Por muy bien que hablamos nosotros... Porque es así. Súper bien. Estamos súper documentados. Proporcionado al nivel de danza. Sí, nos gustaría entrevistar a alguien de afectado directamente, vecino o algún portavoz de la plataforma de Salven Ciutat Vella de Santa Coloma, y que nos explicaran la problemática y bueno, qué es lo que está pasando. Nuestro gabinete de comunicación ha mandado un par de tweets. Sí, pero hay una cosa un poco confuso. No nos aclaramos. Sí, ¿sabes algo de...? ¿no? Yo no me aclaro. No bueno, sé si yo, en teoría habíamos quedado hoy, no sé. No, bueno, a mí me han pasado, sí, han estado intentando nuestro gabinete de eso, comunicarse con ellos para ver si podían venir. Somos un equipo de muchas personas de este programa. Exactamente. Hay mucha gente trabajando en la sombra en este programa. Claro, nosotros damos aquí la voz, pero... porque si tenemos que dar la cara... Más equipo que oyentes. Sí, sí. Igual no... Ni, sí, es verdad. Sí. Y nada, pues yo creo que a lo mejor hacemos un especial la semana que viene, sí. A ver si cuadramos. Si cuadramos agendas. Vamos a romper el ritmo. Sí, yo creo que la ocasión se lo merece porque. Luego nos pillamos fiesta otra semana y no pasa nada. De hecho, ya mismo llega el verano y. Y tenemos que parar. Y tenemos que parar. Pues lo dejamos entonces pendiente, pero bueno, más o menos. Eso, lo de la obra del Pirulí, esta de la plaza, el portal de la vila, hay un montón de. De viviendas que iban a tirar y de momento se han parado. Se han parado, la gente ha ocupado el. Los dos edificios que iban a tirar y de momento las máquinas se han ido y de momento están a la espera a ver qué pasa. La gente resiste, se hizo una manifestación. Sí, y creo que el domingo hacen una cadena humana. El domingo hacen una cadena humana a las 12 para rodear todo el centro histórico de Santa Coloma. Claro, yo decía, el centro histórico, no sé qué, la ciudad bella, digo, bueno, eso son casas, pero no, se ve que tiene una historia de los techos que... Bueno, habrá de todo. La vivienda que han ocupado, la finca que han ocupado, que yo el otro día entré, es bastante grande. La de la Caixa. Sí, está comunicada con la Caixa, pero se entra por el padrón. Y es... Por lo visto había sido una escuela en no sé si fue la primera escuela libre de Cataluña, la verdad es que podía haber leído los textos que han ido pasando por el grupo, pero es que no queremos hablar mucho porque esperamos que venga alguien a contar la historia. Vamos a dejarlo aquí porque no tenemos ni puñetera idea. ¿Por dónde íbamos? Porque pues, es que hemos estado un rato que hablando y no grababa, ha habido un fallo ahí. Pues eso, que a ver si contactamos con algún responsable y bueno, a ver si la semana que viene tenemos programa monotemático. Sí, pasaos, aquí tenéis los micros abiertos. Pues intentaremos eso. Bueno, yo creo que para la semana que viene lo ligamos eso. Tormenta se va a la conchinchina, pero... Bueno, Tormenta nos ha conseguido el entrevistado de esta semana, aunque no haya venido. A ver si... Apáñanos esta entrevista, por favor. Pero nos están cargando ahí el departamento de comunicación o como le llame. Pero al final sabes que... encalomar eso a mí. Pero sabes lo que pasa, que al final no te puedes fiar de los becarios. A ver, lo tenemos que hacer todos nosotros. Escúchame una cosa, tengo un montón de trabajo. Que no nos cuentes tus penas. Certamen, tío, y que lo tengo que ganar. Que no te vamos a entrevistar. Que tengo un montón de curro, tío. Pero no has venido aquí a hablar de tu libro, tú has venido aquí a... Buah, hablar de mi frase, tío, hablar de mi frase. Pues eso. Que la semana que viene casi seguro que haremos un programa especial y a lo mejor hasta con película y todo ahí. Nos sí, tengo una pensada ya. Esperemos que no tengamos que contar de que han echado a la gente que está ahora ahí resistiendo y que las noticias que nos cuentes sean algo esperanzadora. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Alguna cosa más de Santa Coloma? ¿De Santa Coloma? Pues no, es que no ha habido... Bueno, aquí en Badalona ahora resulta que el PSC... Ah, bueno, no quería hablar de lo que pasa en el este, pero quería hablar... No, o sea, tú... Badalona son nuestros vecinos. Tus colegas del PSOE, los del... para dar apoyo al PP, al Albiol, a la ala más racista del PP, al Albiol, van a dar apoyo para echar a la de... Qué pena de hombre, tío. No me acuerdo cómo se llama, Dulos, no sé qué. Sí, ¿Basa? Bueno, no sé, igual me lo estoy inventando. Tampoco sé cómo se llama la candidatura de Badalona, pero es como un conglomerado. Una cosa rara, Un conglomerado de estos. Unidos Podemos, CUP. Pero eso sí que mola, porque van a... Con tres concejales van a gobernar, entre comillas. Bueno, van a gobernar, ¿no? Va a estar el Albiol diciéndole, votar esto, decir esto, no sé qué, no sé cómo. Muéveme esto un poco más a la derecha. Con tres concejales, ¿qué coño cómo vas a gobernar un municipio? Que vamos, eso es imposible. Bueno, son los movimientos tácticos a un año vista de elecciones. La política da mucho asco. Un montón. Bueno, la política es política. La política me refiero a la de partido. Pues nada, si no hay nada más de actualidad. No hay nada. No pasa nada en la ciudad, la ciudad está tranquila. No. Lo estábamos hablando antes, que antes llegamos aquí y por lo menos nos habíamos leído el Mirai. El Mirai ya ni lo miramos. Está hablando del Mirai, y claro, el Mirai ni nos ha nombrado en ningún número ni nada. No. Y ahora, pues venimos aquí a pelo. Y acabamos hablando de lo que pasa en el gobierno de España y. Que no nos interesa tampoco, pero. De lo que surge, no pasa nada, hablamos de lo que surge. Vamos a ir a por la película porque con la tontería llevamos un buen rato ya. Venga, vamos. Sí, te pongo la sintonía y enchufamos ahí directo, ¿eh? Del tirón. La butaca del fondo. Bueno, como yo ya habíamos dicho, hoy traigo una historia verdadera. Una película del año 1999 dirigida. ¡Oh! Dirigida por. Metallica nos está saboteando el programa, ¿eh? Sí, tío, bando falla ya. No, mientras no suene la versión de Pérez. Bueno, pues de Metallica. Menos sin red. Bueno, prosiga, caballero. Gracias. La película está dirigida por David Lynch. Y bueno, cuenta la historia basada en un hecho real de Alvin Stride. Un hombre que le rondará los 80 años, 80 y algo quizá, y que, bueno, lleva 10 años sin hablar con su hermano. Entonces, al enterarse de que este ha tenido un infarto al corazón y está grave, pues decide, sin tener carne de coche ni medios con los que llegar, pues pegarse una pechada de 400 kilómetros, montar en el cortacésped. De su casa. Son 500, ¿no? Sí. 500. Yo he estado mirando. Bueno, es que. Tú has estado mirando Google Maps. Ahí. Sí, no. Está pasando millas a kilómetros. No. En la peli hablaban de 500. En la peli hablaban de esto. Lo que pasa es que está mirando un poco el caso real del hombre. Y la distancia, bueno, era un poquito menor. Pero bueno, que son un huevo de tiempo. El hombre estuvo un mes y medio en la carretera. En la cuneta. Bueno, sí, el hombre. En la carretera iba con una rueda dentro y otra fuera. El hombre que casi no podía ni andar, no veía, casi no ve. Y con sus medios, pues hace lo que puede a su ritmo. Y eso es la historia, es un poco. Es una road movie, pero la road movie más lenta y tranquila. No lenta como algo malo, sino tranquila que he visto jamás. ¿Puedo hacer una pregunta? Y 10. No tengo ni puta idea de karate, lo he dicho antes. Miyagi quería el enemigo que era sensei. Y ahora te pregunto, ¿qué es una road movie? Road movie es una película que te trata un viaje del punto A al punto B en carretera. Y es lo que los protagonistas se vayan encontrando por ahí. Rollo Thelma & Louise, hay un mogollón de road movies. Mira, hasta ahí llego yo, ¿eh? Hasta ahí llego película yo. Película de camino, sería literalmente. Ahí está. Y bueno, ¿qué os ha parecido? A vosotros no me voy a extender. Es preciosa esta película. Aleluya. Me ha súper encantado. ¿Sí? El personaje es entrañable, el abuelito, y la historia en general, con todo el mundo con el que se va encontrando a su camino, que todo el mundo le ofrece su ayuda y es súper amable. ¡Buah! Me ha encantado. Les va dejando una pequeña o lección o incluso un zasca en algún caso o también. ¿Puedo ser la voz discordante? No esperaba menos. A mí, para mí es una película que te describe que la vejez es una mierda y que tiene cuatro. Es que lo es. Bueno, y que tiene cuatro conversaciones sobre su hermano, sobre la guerra, sobre la familia y sobre lo que echaba de menos de la juventud o lo que echa de menos de la vejez o algo así. O sea, ¿y te parece poco? Sí, pero que son como algo, cosas muy evidentes, muy. No sé, a mí me ha parecido un poco de. Es que era del rollo. O sea, me mola el rollo de que alguien haya hecho eso, que hay que tener un par de cojones. Pero la película en sí. Pues a mí me encantó porque en una de esas relaciones que tiene con, ahora no me acuerdo si fue, creo que es la chica esta que se encuentra, que se ha largado de casa porque está embarazada. A mí eso me hizo gracia porque ella que iba andando le pilla cuando él para... Porque no le han pillado a nadie. Pero es que claro, la chica iba igual de deprisa andando que él con la... Esta chica creo que es, si no recuerdo mal, que le pregunta que qué es lo peor de hacerse viejo. No. Es cuando no, se encuentran los chavales, los ciclistas. Sí. Encuentran peletón de ciclistas. Ah, vale. Y dice que él lo dice peor que, de hacerse viejo. Que lo mejor de ser viejo, dice, pues el hombre dice, pues la verdad es que es un poco mierda hacerse mayor, porque no puedo hablar, o sea, no puedo andar, no puedo ver. Casi, pero dice, pero bueno, total, he visto casi todo lo que la vida tiene que ofrecerme. Yo digo otra frase que él contesta. Pero espera, voy a ello. Y hay un señor que le dice, un chaval que está tirando el balón ahí, y le dice, ¿y lo peor que es? Y le mira como diciendo, recordar que una vez ha sido joven. Y que ahora he aprendido a separar el grano de la paja o algo así, que dice, como que hay cosas... Que no le da importancia a cosas que no las tienen, porque bastante tengo con lo que tengo. Ahora, con la chica esta lo que le dan la, bueno, la lección, entre comillas, porque es su vivencia, sobre la familia. Ah, que además me encantó, no con el término de familia, que el término de familia al final me da un poco igual, que al final la familia no la eliges y te toca la que te toca, pero bueno, el término de familia es como muy amplio, ¿no? Y al final familia es toda la gente que tú eliges que somos que te envuelva. Nosotros somos una familia. Y me encantó la historia que monta ahí con las ramas y bueno, es que es muy bonita. Sí, esto, a mí me hay una escena que me mola mucho, que no tiene nada que ver, no aporta nada, pero es muy bizarra y ya con eso, y aparte es, bueno, ahora os comento, que es la de la mujer que siempre atropella ciervos. Y no sabe... es el punto divertido de la película. Y la mujer, aparte, bueno, cuéntala tú, por favor. No, que la tía pide un rebote. Es que ya llevo no sé cuántos y no sé qué, y el coche y no sé cuánto. Y la tía lleva un rebote que te cagas, y al final coge el coche, echa una mierda y se pide, deja ahí el pobre ciervo ahí tirado. Pero la tía estaba indignada, y cuando mira a los lados de la carretera y ve que no hay bosque, ¿pero de dónde sale? Ya está. Y lo peor es que encima adoro a los ciervos. Y luego, ¿qué os pareció? A ver, la finalidad de la peli era encontrarse con su hermano, que había sufrido un infarto, que llevaban no sé cuántos años sin verse. ¿Qué os pareció el encuentro? ¿Nos pareció que eran muy vascos? Yo no lo veo así. Fríos. No. Hostia, pero súper. O sea, yo me imagino esa escena con mi hermana, que llevo 10 años sin verla, que le ha pasado un algo así. Hostia, yo me pongo ahí a llorar como una magdalena, la abrazo, la beso. Yo no la veo. Bueno, llevan 10 años sin hablarse porque han tenido una pelotera muy gorda que tampoco explican. Sí, bueno, de hecho dice que ya ni importa, o sea, ya ni se acuerda prácticamente. Bueno, porque estaba como muy influenciado por el alcohol. Exacto. Sí, pero que han tenido una pelotera muy gorda y pues el encuentro no va a ser de repente borrón y cuenta nueva, es como... Poco a poco. La película se acaba con el encuentro, entonces es como... Bueno, pues es un poco frío, pero a la vez es... El hermano se echa a llorar o tiene lágrimas en los ojos cuando se... Porque cuando se entera cómo ha llegado hasta él. Claro. Es un actorazo el señor protagonista. Me encanta. Ahí, bueno, salen unas cuantas pelis también mirando en IMDb, pero yo de la que me acuerdo sobre todo es de Misery, que hacía el papel del sheriff y tal. Y de esta, por supuesto. En esta te gana. Bueno, a Don Melón igual no. Yo no soy muy fan del David Lynch este, pero es que precisamente porque la de Mulholland Drive, por ejemplo, que es una película que está ahí como para mi gusto sobrevalorada, me parece un truñazo de hecho, muy grande. David Lynch, bueno, ha tenido una trayectoria, bueno, Terciopelo Azul es un peliculón, Carretera Perdida, Corazón Salvaje, Mulholland Drive, como dices tú, y ya en esa época se empezó a enrevesar demasiado. Bueno, Twin Peaks, no hay que olvidar. Y la historia, lo que a mí sí que me gusta, ¿eh? Me gusta, pero porque más que por buscar una lógica, yo me siento y venga, échamelo, ¿sabes? Échamelo y a disfrutar la atmósfera. No racionalizo nada. No, y lo que me gusta de precisamente de esta peli es que es un punto, es un paréntesis enorme. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con todo lo demás que ha hecho. Siempre crea atmósferas muy tenebrosas y no sé, unos claroscuros. Es muy ambiental todo. Sin embargo, aquí es un ambiente también, pero es otro tipo de ambiente, es mucho más amable. Todo. La música es acojonante. Bueno, hay dos músicas, una mola mucho y otra, cada vez que he escuchado, digo, la puta música de los huevos. ¿Cuál? ¿El violín? Sí, hay una de las dos que al final me repateaba, porque he utilizado, de hecho, he utilizado dos canciones. Sí, hay varios, pero bueno. Había una que decía, ay, que lo parió, no sé qué. Pero bueno, yo no digo que la película no me guste, yo digo que la película, pues bueno, pues. Porque es que el tío aparte es muy plano, siempre muy tranquilo, te lo explica a tu amigo, da igual lo que le pasa alrededor, él siempre te explica la misma historia. De hecho es que son cuatro historias como lecciones de vida. Sí, es el viaje final de él, como quien dice. De hecho, tanto el Alvin Stride, el personaje real, murió a los 3 años de hacer esto. Y coincide con que fue la última película de Richard Farnsworth, el protagonista. Murieron los dos ahí. Y lo que me gusta mucho es el viaje. O sea, es el viaje, claro. Las lecciones, como vas diciendo, así. Sigue. Son lecciones de vida, son. Pero bueno, desde un punto a mí me parece muy. Para mí, ¿eh? Como muy. Date una lección, te explicar todo de puta madre, no sé qué. Es que la cosa en la vida tampoco es así tan. No le puedes explicar a alguien cómo es la familia en función de cómo ha sido la tuya o cómo. Ya. Hombre, precisamente la suya muy guay no ha sido. Es que yo creo que el término familia él también lo utiliza con una amplitud más allá del propio significado de familia. Yo creo que el término familia él lo valora más ahora que ha matado un poco sus demonios, un poco a raíz de quitarse el alcohol y tal, que decía que le había creado muchos conflictos con su hermano, y supongo que tendría también en casa con su mujer y sus hijos, también algo llevaría. No se explica, pero es que cuando te haces pureta al final, pues eso siempre va a ser. No quieres que te quede nada en el tintero, vas a ver, hermano, porque si no te vas en paz. Mi abuelo era comunista y en sus últimos días de vida hasta rezaba a Dios y era un. Yo qué sé, yo creo que cuando la gente ve el final, pues aquello que dice, no quiero dejar de hacer. No sé, yo creo que cambiarás o lo que sea, no sé. Por si acaso, o sea, no sé. No puedo permitirme que mi hermano se muera habiendo estado enfadado con él. O sea, por lo menos lo tengo que ver y se lo tengo que decir. Pero claro, tío, eso da igual que seas creyente, no seas creyente, seas un viejales o seas más joven. O sea, al final, a mí me pasa. Yo me enfado con personas y solo de pensar que igual o me muero yo. Y lo último que he dicho, las últimas palabras que he intercambiado con esa persona son chungas. Si esa persona me importa, yo no me mola, tío. Y supongo que si llego a los 80 y no sé cuántos, será todavía más grave mi sensación. Sí, es que es un poco eso. O sea, el hombre se ve desahuciado, ya el médico le dice, mira, deja la vida que llevas, deja de fumar, estás mal de la cadera, no vas a poder caminar, tal, no sé qué. Y pasa además lo de su hermano. Entonces es como su última oportunidad para hacer las paces y dice, este viaje lo tengo que hacer sí o sí. A mí, o sea, la historia, como la narran, bueno, seguro que tiene algo de pues para adorno cinematográfico, pero me hace gracia de que esté basado en un hecho real, de que un hombre coja y sin poder caminar, coja el único medio de transporte que tiene, que es una segadora que no va a más de 5 kilómetros por hora. Y se le jode. Bueno, sí. Que al primer pueblo. Evidentemente se te acabará jodiendo. Al primer pueblo casi ni llegas, ¿no? Que estaba a 5 millas. O a. Y eso es verídico. Eso es cierto. Eso, ¿no? Pasó. Y lo del final de. Que a 2 millas ponía de llegar a casa de su hermano, se le jodió el cortacésped y le remolcó el tractor. En esta no exactamente le remolca, sino que aparece otro tractor y arranca. Y resucita el cortacésped. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí ya, ¿no? Vamos a. Vamos a por... No, vamos a decir la película de la zona. Cierto. Hostia, pues se me había olvidado a mí también. No sé qué ha pasado con tu micro, no se te escucha. No. No. Bueno, ves diciendo, ahora paramos. Bueno, pues yo quería traer para la semana que viene. Esta vez es verdad, la semana que viene, no es una cagada. Lo intentaremos. Alguien voló sobre el nido del cuco. Hostia. Algo que seguro que, bueno, si no, quien no lo haya visto, seguro que le suena. Bueno, pues venga, que vengo con la frase hoy, que veo que estáis en babia. Venga, échale. ¿Ya lo has dicho? Sí. Ya la he dicho. Anda, mira. Cada día tengo más estilazo. Más estilazo, ¿eh? Se nota que te vas a la conchinchina. Hombre, tío. Esto está todo muy preparado. Bueno, pues el significado creo que está fácil. Vuelve a estar fácil otra vez. Está de lado. El significado está muy fácil. Lo que no va a estar tan fácil es el origen. El origen. Babia es un lugar. Babia es un lugar. Vas bien. Y allí estaban a tontas por algo que les pasaba. Por el agua contaminada. Una fábrica o algo. Seguro. Vale. Seguir probando. O sea que sabes que no lo vamos a acertar, ¿no? Yo creo que no. A mí me ha sorprendido, pero yo qué sé, igual estáis de suerte hoy. ¿Babia es algún pueblo del Estado español? Sí. ¿Del Levante? No. ¿De Andalucía? No. De Extremadura. Sí, claro, si sigues. No, sí, claro. Llega el momento en el que aciertas. De las Castillas. De las Castillas, sí. De las Castillas, sí. Qué poco territorio hemos cubierto. Vale. Y ahí se quedan mirando el horizonte porque, como no tienen montañas. Claro. ¿No? Hostia, creía que me había acertado. No. Lleva cileta hoy. El agua del pantano de Franco. Es muy de historia, ¿eh? Bueno, pues entonces paso palabra. Algo pasaba en Babia entonces, ¿no? Claro, pero es muy de historia. Sufrieron. Es una frase muy de acontecimientos históricos. Que tenían que avisar de que venía el enemigo, claro, sí. Y uno se despistó. No. Sí, mira, podía ir bien. Había pensado por ahí también. No. Bueno, es que cuando empezáis a decir un montón de cosas y no acertáis, me aburro. Podemos. Entonces, joder, os voy a decir. Qué poca paciencia. Volver saltando pistas. ¿O? Claro, como no competimos en la conchinchina. Es que en la conchinchina ya hay nivel, pero aquí. Claro, es que allí hay otro rollo, tío. Se te ha subido a la cabeza. Ya, no quiero, pero. A ver si nos pasas el cartel del concurso. Vale, vale. Boom. Ya os pasaré el cartel del concurso, pero el cartel final, con mi cara y mi frase abajo. Bueno, pues. Esta frase viene de la Edad Media y de algo que hacían los reyes de León. Queríais pista, ¿no? Pero entonces no lo de... El reino de León, no de Castilla. De las Castillas. No, pero el reino de León está diferenciado, ¿eh? El reino de León, pero eso, son las actuales reino. Castillas. Sí, el reino de Castilla o reino de León. Reino de León. Tenemos un oyente que dice que León no es Castilla, ¿eh? Cuidado ahí. Sí, sí, yo estuve de vacaciones por allá y había pintadas. Leona Scatu. Vale, pues perdón. Por el palo, por, ¿eh? Pues perdón por la ignorancia aquí de la Menda y de lo que lee la Menda, pero sí, yo consideraba a León Castilla. Sí, sí, sí. Bueno, es igual, era una tontería. No. Como todas. Que esto hiere a las susceptibilidades de la gente. No. Yo no quiero herir a nadie. Pedimos perdón, oyentes de León. Gracias por rima. Gracias por escucharnos. Vale, pues eso, que la pista que os he dado es que de data de la Edad Media, de algo que hacían los reyes de León, pues eso, cuando se aburrían. Yo creo que vamos a despedir resolver ya. Porque sí, porque no. Se ponían hasta el culo. ¿Cómo? No, vale, no. Bueno, sí, seguramente sí. Seguramente sí, pero Babia es una apartada comarca montañosa situada en la provincia de León. Y era el sitio que elegían los reyes de León para ir a desconectar, ¿no? Dicen que era un sitio donde organizaban cacerías. Bueno, se ve que a todos los reyes les da por lo mismo. Entonces, cuando alguien, cuando luego venía la peña y preguntaba por el rey, es como, no, está en Babia. Está en Babia, como que está desconectado. No ha querido ir a descansar. Y de ahí nos ha quedado el que alguien esté en Babia, pues eso, que está desconectado. Estaba de cacería. Mira, ahora nos tomamos un Kit Kat, pues, las cosas cambian. Se ponían mirando a Babia. Pues eso, ahí estaba la frase del programa de hoy. Pues nos ha vuelto a ganar. Que te vaya muy bien por la conchinchina, ¿eh? Por eso. Ya os iré contando. Y que no vengas tan subida. Sí. Vendré más. Bueno, pues vamos con la agenda. Vamos. Empezaremos por el restaurante El Sin, que este jueves, los jueves ya empiezan a hacer cosas, el jueves 7, no sé si dará tiempo a que escuches el programa el jueves 7, actual rockero colomense Morton Yeye a las 21 horas. En el Berenguer, el viernes 8 de junio, tendremos a Serkots, que es un guitarra con su guitarra, a las 8 y media. Y al día siguiente, también en el Berenguer, hay una cosa un poco rara. Hay una presentación de un libro de poemas de Ángel Pla, que el libro se llama Tajabone, con banda sonora a cargo de Enrique Pinchadisco y Butifarra Popular. O sea, es una mezcla, y van a hacer a las 12 y media de la mañana una cosa un poco rara. Una presentación literaria con un pinchadiscos y una butifarrada. No sé cómo puede salir la cosa. ¿Tú conoces al... al Ángel Pla? Al Ángel Pla, sí. Claro. Pues yo no. Y hay una canción que se llama Tajabone, que es preciosa. Es que a ti te parece todo precioso. Hoy estoy. Y ya el mismo sábado por la noche tenemos el Open Night de todos los años en Santa Coloma. Pero bueno, yo quiero recalcar. Especialmente el Open Night de la calle San Carla, que va a cargo de la tienda, de la Crepe y de las Taninas. Habrá concierto a cargo de Rumversions Pirata y bueno, esperemos que no les pase lo del año pasado, que estuvimos comentando que había algo de son y dos conciertos como en 20 metros de distancia. Sí, ya me acuerdo, es verdad. Pues, sí, lo comentaste tú, que fuiste. Sí. Por la tienda de raperos, ¿no? Esa de... Creo que sí. De skaters. Era, ¿no? Bueno, era... No, pues... el Open Night de San Carlos, los únicos que no salen en el cartel que montan el concierto son los raperos de la tienda esa, que no sé qué venden ahí, ropa rapera, ¿no? Bambas. Sí, zapatillas, gorras, cosas del rap. Bambas de rapero. Cosas de raperos. Y bueno, también recordar, bueno, ya lo hemos comentado, pero iba a recordar que el domingo a las 12 está la cadena humana que, ¿cómo se dice en castellano? Embultará, rodeará el casco antiguo afectado en Santa Coloma por los enderroques estos que quieren tirar, y después habrá una comida popular. Yo puedo decir que me parece una acción un poco blandita. Sí, puedes decirlo. Pues nada, que me parece un poco blandita. ¿Y para ti qué habría que hacer? No sé, subo la música. Y ya por último, nos vamos al 16 de junio. Una cosa, otra cosa también va a ser un poco peculiar. A las 9 de 9 a 10 y media de la mañana, el Centro Colomense Tierra Crecimiento Personal os propone una sesión de yoga por 5 euros. Y este dinero irá destinado a los proyectos que tiene la Brigada Strambo, que conocida en este programa. ¿Y que nunca pronunciamos bien? Stambrock. Ah, mira, ahora sí. Stambrock. Y irán destinados íntegramente a los proyectos que tienen en Atenas. Y el centro, lo he tenido que buscar porque yo la verdad que no lo conocía, está en la calle Nápoles 21. ¿Qué centro has dicho? Tierra Crecimiento Personal. No está en esa calle. No, pues lo busca por el Facebook. ¿Y dónde está? Pues está en la calle del Padrón. Eso es lo del yoga, ¿no? Claro, es que son ellos. Son los del Yoga. Mm. Hostia, pues es que yo creo que esto de tierra del crecimiento personal es algo genérico, no es un centro. Es no, hay un centro que estaba en la calle del Padró casi muy al final y se cambiaron porque se les quedó pequeño y ahora están muy cerquita de la zona afectada por... Pues bueno, pues esperemos que no, ellos no lo dirán, me imagino. Pero si queréis hacer yoga, pues queréis meditar un poco por 5 euros, por una buena causa, pues ahí estarán los de tierra, crecimiento personal. Y hasta aquí la agenda lúdico festiva. Pues nada, yo creo que vamos despidiéndonos ya, pero... Sí, yo una cosa, no se nos ha colado nadie en el estudio hoy. Hostia, ¿verdad? Está muy tranquilo esto, ¿no? Espontáneo. Sí. Muy raro, ¿eh? Bueno, igual abrimos el armario y hay alguien ahí metido. Sí, igual está el señor. El señor que intentaba salir, igual está ahí. Sí, antes he escuchado un golpe, que no sé si ha sido mi micrófono que se ha jodido, igual se oyen cosas raras. O alguien que estaba picando en la puerta del armario para salir. ¡Déjame salir! Salgan del fondo. Pues nada, lo dejamos aquí. Vamos a poner un tema porque nos ha tocado mucho lo de Baristo. Sí. Ah, creía que ibas a poner la de Muslona. El tema Muslona. La de Come Beldonu. No. La de una que proponía Tormenta porque, bueno, lo hemos comentado antes, lo de Baristo, que si tocan a Baristo aquí salía, ¿eh? Y el tema era... Delincuencia. Pues eso. Nada, árido hoy. Pues un saludito. Vale, pues. Bye. Árido hoy. Adiós. Cargaros, la delincuencia es una plaga social. Una raza despreciable, una raza exterminar. Ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. La droga publicitaria, delito premeditado.